Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no aceptas... Quédate en casa, el programa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Toda la semana en la tarde de Radio Ciudadana 103.3 FM y la red Conaicop a nivel mundial. Quédate, quédate en casa. Seguimos en contacto y bueno, nos vamos a hablar ahora en una entrevista exclusiva con Marcos Enríquez Omimani, quien es uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Todo esto ustedes saben que es un grupo que viene trabajando desde hace tiempo, así que vamos a la conversación con él ya. Marcos Enríquez, para saber realmente sobre qué fue que ustedes hablaron allí en este tan importante grupo, ¿y por qué le pusieron Grupo de Puebla también, no? Parto por la segunda pregunta, porque nos reunimos la primera vez en Puebla, donde había ganado un gobernador progresista una elección recién, el año pasado, y nos pareció prudente hacerlo ahí, porque además Puebla, tú sabes, es en la ciudad donde ocurrió la famosa batalla de México contra Francia, la batalla de Puebla, porque ahí ocurrió un concilio católico muy importante, pasaron muchas cosas. Pero en simple, ¿qué se discutió? Se discutió durante 3 horas, inauguró el presidente Alberto Fernández de la Argentina y clausuró el expresidente Lula. Se discutió acerca de la coyuntura, la realidad de los 14 países que son miembros del Grupo de Puebla a través de sus líderes, cuáles las políticas que se estaban desarrollando en cada país en términos sanitarios, económicos, sociales y políticos. Y después se pasó a las propuestas. Se sacó una declaración con 11 puntos que van desde pedir un paquete social ambicioso para todos los que lo necesiten en términos de ya sea un bono, pero un ingreso social, un plan de emergencia, vale decir, una política más audaz que la que se ha hecho, por ejemplo, en Chile. En segundo lugar, se pidió fin a los bloqueos para Venezuela y para Cuba, más aún en este contexto. También se pidió, además, defender la salud pública, se respaldó al gobierno de Alberto Fernández por sus políticas radicales ante la pandemia, radicales en el sentido de fuertes, y también, son 11 puntos, se pidió a renegociar la deuda de los estados, por ejemplo, ante el FMI. Y a su vez, se planteó la necesidad de defender el rol del Estado. Así como se planteó además la idea de un paquete social de 2 puntos del PBI de América Latina como promedio para, como te decía, un paquete social que vaya directo al subsidio, al consumo, a la demanda de los más pobres. Eso entre otros 11 puntos de la declaración que están en la página web del Grupo de Puebla y las redes sociales. Exactamente. Es algo que hay que darle muchísima difusión porque entendemos nosotros desde CONAICOP que justamente son reivindicaciones que no solamente son para 14 países, serían reivindicaciones en realidad para todo el mundo, porque hay cosas que a veces nos olvidamos nosotros también, ¿no? Y es lo que está aconteciendo en continentes olvidados, digamos, como es el continente africano. Por decir algo, ¿no? Porque siempre hablamos Latinoamérica, hablamos Europa y nos olvidamos de otras poblaciones. Y aquellos que somos internacionalistas tenemos que tener presente todo eso también. ¿Cómo ven ustedes toda esa realidad intercontinental en este marco? Bueno, justamente hemos planteado que, por ejemplo, el tema de la deuda, que es tan relevante para muchos estados, la deuda pública y la deuda privada, que se renegocie, que se posterguen los pagos de la deuda, que incluso se pueda llegar a condonar ciertas partes de la deuda. Lo que estamos viviendo en materia de economía no es una crisis financiera, no es una crisis de los valores, es una crisis real, de economía real, ¿vale? Es decir, oferta y demanda. A menor demanda cae la oferta, a menor oferta caen las empresas, cuando caen las empresas y más desempleo, cae aún más la demanda. Por tanto, se consume menos, si se consume menos, hay menos actividad, se recauda menos, incluso en términos de impuestos. O sea, un desastre. Para ponerlo así en simple, en Chile al menos ya tenemos una contracción del 32% en el consumo. Eso significa consecuencias muy, muy jodidas. Entonces, cada país tiene herramientas distintas. Chile tiene capacidad de deuda, exporta cobre, pero cada economía tiene sus realidades. El hecho es que la deuda no puede ser, además de esa realidad que es una dificultad gigantesca, el decrecimiento, la desaceleración, la recesión en algunos casos, agrégale a esto la deuda, es casi bancable. Entonces el Grupo de Pueblo es un planteamiento que efectivamente es un planteamiento para el mundo, no solamente un planteamiento para los 14 países. Exactamente. Todo esto también muy ligado a lo que es esta pandemia internacional desatada en pocos meses y que va a llevar, sin lugar a dudas, a una crisis económica, porque yo siempre hago la pregunta, después del coronavirus, ¿qué? ¿Cómo vamos a reaccionar? O sea, yo tengo un título personal, ya no del Grupo de Puebla, sino que a título personal son los convencidos de que hay que actuar muy rápidamente, porque una vez que salgas de la pandemia, la tienes controlada, digamos, te va a demorar mucho en levantar el consumo de tu economía. Entonces hay que actuar ahora. Mientras más te demoras ahora, más retrasas la reactivación. Exacto. Es lo que justamente venimos planteando desde CONAICOP, ¿no? Que hay que tomar medidas urgentes, porque si no después va a ser mucho peor el problema, porque va de ser una pandemia ahora de salud, después va a ser problemas de alimentación prácticamente, por el gran desempleo que se puede generar a través de todo esto, ¿no? Así es, por eso es que hemos planteado con mucha fuerza estos 11 puntos del Grupo de Puebla, que es, como te decía, un grupo de hombres líderes, hombres progresistas, mujeres progresistas, que están en la acción, que están para reflexionar, para actuar, para articularse, y son todos progresistas. No es un grupo ecuménico, ni busca ser representativo. Es un grupo de hombres y mujeres que están en la acción, y por eso que está Daniel Martínez del Uruguay, Esperanza Martínez del Paraguay, Fernando Lugo, el expresidente, Pepe Mujica del Uruguay, Leonel Fernández de República Dominicana, etcétera, etcétera. Es un grupo muy rico, creativo, imaginativo y muy, muy eficiente. Exactamente, es un... Estuve testeando y estuve viendo quiénes son los que participan allí y he visto y conozco, algunos los conozco personalmente, a muchos de ellos, y creo que este grupo también tendría que ver la forma en la cual ir aglutinando mayor cantidad de gente, cosa de que a su vez vaya tomando muchísima más fuerza, ¿no? Así es, por eso estamos tratando de que el grupo crezca, pero también, como tenemos problemas logísticos, tampoco vamos a ser 1,000. Tratamos de que sea viable. Imagínate, fuéramos 500, no podríamos ni debatir. Nosotros estamos en un debate de cuántos ser. Por ahora somos poquitos, porque somos 4 por países, y estamos tratando de crecer orgánicamente, poco a poco, con diseño, y que eso mantenga la necesaria representatividad popular, pero también la capacidad de acción de agilidad, porque si no, seguro es muy difícil para que no nos ahoguemos en burocracias. Hemos tratado de ser cautos en ese tema, pero efectivamente estamos interesados en crecer y crecer. Exacto, sí. Es lo que sucede cuando las plataformas crecen a un ritmo muy acelerado y a veces muchísima cantidad termina entorpeciendo el trabajo que se puede realizar y es casi imposible poder hacer un foro, un debate o poder interactuar en conjuntos cuando son mucha cantidad de gente, ¿no? Pero sí son representativos de cada uno de los países y eso es sumamente importante. Indudablemente que Latinoamérica está viviendo una crisis bastante grande que se venía ya avizorando y que esto todavía empeora un poco más con gobiernos lacayos de Estados Unidos, se puede decir, y con políticas que son represivas en cuanto a las poblaciones. Lo estamos viendo en lo que es en tu país, en Chile, en Brasil, en Ecuador, donde no hay una infraestructura real como para que el pueblo pueda salir adelante, ¿no? Así es, así es. Es toda una crisis que nos va a golpear a cada país de manera distinta, pero ya nos está golpeando. Como te decía, se requiere, a mi juicio, políticas muy expansivas, fiscal, presupuestariamente. Hay que reordenar las prioridades, repensar los gastos militares por sobre los gastos de la salud, etcétera, etcétera. Hay que pensar seriamente todo esto. Yo quiero darte las gracias por el espacio y espero que nos mantengamos en contacto lo más seguido posible. Y a la orden, a nombre de todo el Grupo de Puebla, que estamos interesados en mantener informado a la mayor cantidad de gente de lo que hemos planteado, nuestras propuestas. Las pueden ver de todas maneras en Twitter, @progresalatam. Exactamente. Te lo agradezco, vamos a seguir en contacto permanente porque la idea es esa, es dar la máxima difusión y cuando ustedes precisen, cuando ustedes deseen y cuando ustedes quieran hacer alguna retransmisión en vivo, también la podemos hacer usando lo que es nuestra plataforma intercontinental de red con ICOP, que se escucha en muchísimos países y podemos interactuar de esa forma. Un gran abrazo y que tengas un lindo día. Muy bien, muchísimas gracias.